Corredor Cultural La Fuente presenta México de Música. Un espacio dedicado a los creadores de nuestro acervo musical. Los hombres y mujeres que conviven con la inspiración. Creadores de los sonidos que nos identifican en el mundo, de la música que acompaña todos nuestros momentos. México de Música. Un programa de Arturo Altamirano, quien queda con ustedes. Buenos días para nuestros amigos de Radio Turbina. Una radio en resistencia que transmite desde Necaxa de Luz y Fuerza, Puebla, cuna de la industria eléctrica. Buenas tardes para los jóvenes del Corredor Cultural La Fuente en Topilejo. Y buenas noches para nuestros amigos de FENCAI, Frente de Medios de Comunicación Alternativos Independientes. Estamos en el programa 47 de México de Música y en esta ocasión con uno de los forjadores de nuestra identidad nacional en lo referente al cine. Él ocupó, junto con los directores, fotógrafos, guionistas, una parte fundamental de la llamada época de oro del cine nacional. Me estoy refiriendo a Manuel Esperón. Pero antes de entrar en materia, les queremos recordar que contamos con un correo electrónico al que nos gustaría nos hicieran llegar sus peticiones, sugerencias y desde luego también sus críticas. Son importantes para poder mejorar estos programas. El correo es arturotetequilo@gmail.com. Tetequilo es con Q de queso. arturotetequilo@gmail.com. Va a ser un programa en el que prácticamente escucharemos a sus dos grandes intérpretes y a quienes, sin lugar a duda, deben en mucho el éxito de su carrera a las canciones de Manuel Esperón. Y también debemos señalar que las canciones de Manuel Esperón contaron siempre con la pluma de otros escritores. Y con quien hizo una dupla incluso en el cine nacional fue justamente con Ernesto Cortázar, a quienes ya hemos mencionado también en este programa. Escuchemos enseguida con las hermanas Padilla de Manuel Esperón, Así se quiere en Jalisco. Al hablar de mi Jalisco, al nombrarlo, lo primero que hay que hacer es tratarlo con respeto, luego quitarse el sombrero y después venirlo a ver. No llegar echando habladas ni querer ser mi totero, porque le puede pasar que se tope a un jalisciense, a un mariachi populense, que lo mande a Romania. Así se quiere en Jalisco, sin este lonito blés. Se quiere como es debido, como manda la honradez. Ay, de aquel que busque ruido, porque lo hay así, señor. Los amores en Jalisco, nada más lo rompe Dios. Las mujeres con miradas atrevidas, porque entonces hay señor. Ellas tienen quien las cuide, quien por ellas dé la vida sin alarde ni temor. la cara. El amor no es cosa rara, pues para eso es el amor. Pero una hembra cuesta cara y la de Guadalajara siempre tiene un fiador. Así se quiere en Jalisco, si no es el único. Nada más los rompe Dios. Manuel Esperón González nació en nuestra querida Ciudad de México el 3 de agosto, razón de este programa, de 1911. Y es sin duda alguna el más prolífico compositor de la época de oro del cine nacional. Desde muy niño mostró disposición y talento para la música y ya en su etapa adolescente se inscribe en la Academia de San Carlos y posteriormente estudia en la Escuela Superior de Música del Instituto Nacional de Bellas Artes. Su padre, quien era originario de la ciudad de Oaxaca y era ingeniero civil, participó en la planeación de la autopista México-Cuernavaca. Su madre, de origen poblano, y pianista de concierto, de nombre Raquel González Cantú, pertenecía a una familia aristocrática y sus bisabuelos, de Manuel, eran franceses, yucatecos y regiomontanos. De su madre hereda la vocación artística. Escuchemos enseguida en las voces de Pedro Vargas y Jorge Negrete, de Manuel Esperón, Amor con amor se paga. Y es un extracto de la película Hay un niño en su futuro. Por tu culpa, mujer, por tu culpa, este amor que te tengo divaga, lo rompiste por ser insoluta. Y por eso la pena me embriaga. Prometiste que nada ni nadie este amor de los dos rompería. Fuiste puerta sin chapa ni llave, a pesar que me diste la mía. Amor con amor se paga. Y algún día te cobraré. Si hoy tu traición me amaga, como hombre me aguantaré. Pero anda con ahorita. Cállense, que a mí este hombre me cae muy bien. ¿Cuál de los dos es Negrete? Las heridas que siento con otro las pagará. Despacito te enteraste en mi alma, como se entra en la carne una daga. Me rompiste mi vida y mi calma, pero amor con amores se paga. Andarás por veredas ajenas y tendrás mucho más que conmigo, pero el mundo está lleno de penas. Y esas penas serán tu castigo. Amor con amor se paga. Y algún día te cobraré. Si hoy tu traición me amaga. Como hombre me aguantaré. Manuel Esperón se inicia en la industria cinematográfica como pianista en las salas de cine mudo. Deben saber que en aquella época las cintas no tenían sonido y había pianistas que tocaban la música para darle realce a las escenas. No es el único caso de nuestros compositores que comienzan de esa manera su labor creativa. Después fue arreglista y orquestador de la música que componían otros compositores en el naciente cine sonoro. Su primera película musicalizada fue La Mujer del Puerto, del director Arkady Beutler. Dicha película es la número 8 en la lista de las 100 mejores películas del cine mexicano, según los críticos. En poco tiempo logró gran reconocimiento y así llegó a ser director musical de cerca de, escuchen esto, cerca de 500 películas. Fue paralelamente director artístico de varias estaciones de radio. Algunos críticos consideran que los pilares de la llamada época de oro del cine mexicano, al menos en lo referente al cine nacionalista, han sido Emilio "El Indio" Fernández, los hermanos Ismael y Joselito Rodríguez como directores, Gabriel Figueroa en la fotografía y nuestro compositor del día de hoy, Manuel Esperón, en la música. Escuchemos ahora con Jorge Negrete la canción de Manuel Esperón, Cocula. Esta tierra de Cocula, que es el alma del mariachi, vengo yo con mi cantar. Voy camino a Aguascalientes a la feria de San Marcos a ver lo que puedo hallar. Traigo un gallo muy jugado para echarlo de tapado con algún apostador. Y también traigo pistola por si alguno busca bola y me pica diablador. De Cocula es el mariachi, de Tecalitla los sones. De San Pedro su cantar, de tequila su mezcal. Y los machos de Jalisco afamados por entrones para eso traen pantalones. Ando en busca de una ingrata, de una joven presumida que se fue con mi querer. Traigo ganas de encontrarla para enseñarle que de un hombre no se burla una mujer. Se me vino de repente dando pie pa' que la gente me jurara porque sí. Pero a ver hoy que la encuentre y quedemos frente a frente, ¿qué me va a decir a mí? De Cocula es el mariachi, de Tecalitlán los sones. De San Pedro su cantar, de tequila su mezcal. Y los machos de Jalisco afamados por entrones, para eso traen pantalones. Y como dijo Chispas, hay mamados todos, unos pintos y otros moros. De Cocula es el mariachi, de Tecalitlán los sones. De San Pedro su cantar, de tequila su mezcal, y los machos de Jalisco afamados por entrones, para eso trae pantalones. Su música sigue siendo interpretada por los cantantes vernáculos y grupos de mariachi, así como los tríos boleristas, e incluso cuenta con arreglos para orquesta sinfónica. En los años que anduve de mariachi y con algunos tríos, me consta que la música de Manuel Esperón sigue vigente al día de hoy. Escuchemos a continuación una canción atribuida a Manuel Esperón. Se trata de Me he de comer esa tuna. Sin embargo, sabemos que esa canción, esa música, pertenece a la tradición náhuatl de nuestro país. Y el título original es El Tecolote. Es una canción en náhuatl que seguramente le gustó a Manuel Esperón y la plagió. Y lo escucharemos en la voz de Demetrio González. Guadalajara en un llano, México en una laguna. México en una laguna. Guadalajara en un llano, México en una laguna. Me he de comer esa tuna. Me he de comer esa tuna. Me he de comer esa tuna, aunque me espine la mano. Águila siendo animal se retrató en el dinero. La águila siendo animal se retrató en el dinero. Para subir al nopal, para subir al nopal, para subir al nopal, pidió permiso primero. Soy hombre malo, malo y mal averiguado. Dicen que eres hombre malo, malo y mal averiguado. Porque me comí un durazno. Porque se comí un durazno. Porque me comí un durazno de corazón colorado. Ya se cayó el arbolito donde dormía el pavo real. Ya se cayó el arbolito donde dormía el pavo real. Ahora dormirá en el suelo, ahora dormirá en el suelo, ahora dormirá en el suelo como cualquier animal. Guadalajara en un llano, México en una laguna. Manuel Esperón ha recibido en México una gran cantidad de reconocimientos, así como en las ciudades estadounidenses de San Antonio, Texas y Los Ángeles, California. La última ejecución discográfica que se conoce de Manuel Esperón como músico ocurrió en 2002, cuando acompañó al piano a la soprano y actriz Susana Zabaleta con el tema La Mujer del Puerto, mismo que fue incluido en el disco El Pasado Nos Vuelve a Pasar de dicha cantante. En dicha película La Mujer del Puerto, él compuso la canción tema y otras más como parte de los fondos musicales. Esa película es de 1933, prácticamente en los albores del cine sonoro. Sin embargo, tiene trabajos subsecuentes igualmente de importantes en el cine. Y mencionaremos Allá en el Rancho Grande, Ay Jalisco no te rajes, El Peñón de las Ánimas, Historias de un Gran Amor, Los Tres García, Nosotros los Pobres, Ustedes los ricos, Pepe el Toro, que es la trilogía de Ismael Rodríguez, Las Abandonadas, Gran Casino y muchas más. En gran medida, el arraigo y popularidad de las canciones de Manuel Esperón se debe justamente al cine nacional. Escuchemos enseguida con la reina de la canción vernácula, pionera en este asunto del mariachi, Ay Jalisco, no te rajes, de Manuel Esperón, en la voz de Lucha Reyes. Chacha bonita, la perla más rara de todo Jalisco es mi Guadalajara. Y me gusta escuchar los mariachis cantar con el alma sus lindas canciones. Oír cómo suenan esos guitarrones y echarme un tequila con los valentones. Ay, Jalisco, no te rajes, me sale del alma gritar con calor, abrir todo el pecho, pechar este grito, qué lindo es Jalisco, palabra de amor. Pa' mujeres, Jalisco primero, lo mismo en los altos y allá en la cañada. Mujeres muy lindas, re chulas de cara, así son las hembras de Guadalajara. En Jalisco se quería la buena, porque es peligroso querer a la mala. Morena, echarme un chavala y bajo la luna cantar en chapala. Ay, Jalisco, no te rajes, me sale del alma gritar con calor, abrir todo el pecho, pechar este grito, qué lindo es Jalisco, palabra de honor. Ay, Jalisco, Jalisco, Jalisco, tus hombres son machos y son cumplidores, valientes y ariscos y sostenedores, no admiten rivales en cosas de amores. De charro, traer su pistola bajada en el cinto, tener su guitarra, echar mucho tipo y a las que presumen quitarles el lipo. Ay, Jalisco, no te rajes, me sale del alma gritar con calor. Manuel Esperón fue director musical y compositor de cabecera de los que son considerados los dos más grandes astros de la canción mexicana, Jorge Negrete y Pedro Infante, desde el principio de sus carreras hasta la muerte de ambos. Otros artistas de la canción mexicana que fueron dirigidos por el maestro Manuel Esperón en el cine fueron Libertad Lamarque, la actriz y cantante argentina que debe a nuestro país su carrera, Luis Aguilar, el llamado Gallo Giro, Pedro Vargas, el tenor continental, Miguel Aceves Mejía, María Félix, Lola Beltrán, Ernestina Garfias, esa gran soprano mexicana, María Antonita Pons, Sofía Álvarez, Sarita Montiel, la cantante española de mucha fama en nuestro país, Elsa Aguirre, Silvia Pinal, Irma Dorantes, Joaquín Pardavel, el enorme comediante, artista, compositor de Guanajuato, Antonio Badú, Ramón Armengot, ese gran tenor de principios del siglo pasado, Emilio Tuero, Carmen Sevilla, Manuel Capetillo, El Charro Avitia, Flor Silvestre, Antonio Aguilar, Adolfo Garza, Julio Aldama, Jorge Che Reyes, El Trío Los Calaveras, Germán Valdés, el inolvidable Tintán, Mario Moreno Cantinflas, Javier Solís, María de Lourdes y Lucha Villa. Escuchemos enseguida con Jorge Negrete y de Manuel Esperón, Cuando quiere un mexicano. Como su amor, porque lo entrega de veras sin ninguna condición. Yo soy mexicano, lo llena con ilusiones, con frases de adoración, con música. Así es mi amor, amor del bueno, con él me lleno, con él se llena mi corazón. Así es mi amor, así lo quiero, amor sincero, amor del bueno, así es mi querer. Su amor tiene la miel de las flores y del cariño el calor. Yo soy mexicano. Cuando un mexicano quiere se olvida hasta del dolor, y si es preciso se muere nomás pensando en su amor. Yo soy mexicano, así es mi amor, amor del bueno, con él me lleno, con él se llena mi corazón. Así es mi amor, amor del bueno, con él me lleno, con él se llena mi corazón. Así es mi amor. Lo quiero, amor sincero, amor del bueno, así es mi querer. En 1943, Manuel Esperón se le reconoce como haber sido el que organizara musicalmente a los grupos de mariachi que tocaban en aquella época. Y el primero de ellos fue nada menos que el Mariachi Vargas de Tecalitlán, con una canción sumamente emblemática. Me estoy refiriendo a la canción Cocula, que interpretara Jorge Negrete. Vamos a escuchar enseguida una canción que a mí me llama la atención, incluso me arranca a veces una sonrisa, si no es que hasta una carcajada. Se trata de la canción de Manuel Esperón yo soy mexicano. Y es que hay una parte donde dice, yo soy mexicano muy atravesado. Efectivamente, Jorge Negrete era muy atravesado, que es como se dice popularmente a quien carece del sentido del ritmo. Escuchemos pues de Manuel Esperón, en la voz de Jorge Negrete, yo soy mexicano. Yo soy mexicano, mi tierra es bravía, palabra de macho que no hay otra tierra más linda y más brava que la tierra mía. Yo soy mexicano y orgullo lo tengo, nací despreciando la vida y la muerte, y si hecho bravata sostengo. Mi orgullo es ser charro, valiente y bragao, traer mi sombrero con plata bordado, que nadie me diga que soy un rajao. Correr mi caballo en pelo montado, pero más que todo ser enamorado. Yo soy mexicano, muy atravesado. Mexicano, por suerte mía, la vida ha querido que por todas partes se me reconozca por mi valentía. Yo soy mexicano, de nadie me fío, y como podemos cuando estoy sufriendo. Antes que rajarme, me aguanto y me río. Me gusta el sombrero echado de lado, pistola que tenga cacha de penao, fumar en hojita, tabaco picao, jugar a los gallos, saber mi apamao, pero más que todo ser enamorado. Yo soy mexicano. Manuel Esperón colaboró prácticamente con todos los directores cinematográficos de esa industria, destacando entre ellos Don Miguel Zacarías, Emilio El Indio Fernández, Ismael Rodríguez, a quien mencionábamos hace rato, el gran director español Luis Buñuel, Alejandro Galindo, Chano Urueta, Tito Davidson, Joselito Rodríguez, Don Ramón Pereda, Emilio González Muriel, Fernando Soler, Julián Soler, Juan Bustillo Oro, Rogelio González, René Cardona Jr., Miguel Delgado, Norman Foster y Don Fernando Fuentes, entre otros. Escuchemos ahora con Jorge Negrete una canción que se llama igual que una de las hijas de Manuel Esperón. Incluso existe un video en las redes en donde ella misma canta su canción.

amorcito corazón, decirte mi pasión por ti. Compañeros en el bien y el mal, ni los años nos podrán pesar. Amorcito corazón, serás mi amor. Sensación de un beso mordedor quisiera. Amorcito corazón, decirte mi pasión por ti. Compañeros en el bien y el mal, y los años nos podrán besar. Amorcito corazón, serás mi amor. Manuel Esperón también hizo arreglos para orquesta sinfónica de la música tradicional mexicana, de sus propias obras y desde luego de otros compositores. Entre ellos, Augusto Cárdenas Pinelo, el inolvidable ruiseñor yucateco Guti Cárdenas, Ricardo Palmerín, Pepe Guízar, José Alfredo Jiménez, Alfredo Carrasco y Agustín Lara, entre otros. Dentro de esos trabajos, realizó una suite para orquesta sinfónica que tituló México 1910, misma que contiene música que abarca cuatro décadas, desde 1910 hasta 1950. Escuchemos enseguida con Pedro Infante de Manuel Esperón, Mía. Dicha es tenerte así, mi cielo, sintiendo tu corazón a ti, bebiendo con ansiedad tu aliento, sintiendo tu corazón. Hay gente que de dolor se muere, celosa por carecer de amor. ¿Qué importa a la gente así? Si Dios te ha traído a mí, que se haga la voluntad de Dios. Qué dicha es tenerte así, mi cielo, sintiendo tu corazón a ti, bebiendo con ansiedad tu aliento, sintiendo sintiendo tu corazón latir. Hay gente que de dolor se muere, celosa por carecer de amor. ¿Qué importa a la gente así si Dios te ha traído a mí? Que se haga la voluntad de Dios. Dentro de los premios y distinciones que ha recibido Manuel Esperón, en 1989 fue ganador del Premio Nacional de Ciencias y Artes en el área de artes y tradiciones populares. En 2001 se le hizo un homenaje en el Palacio de Bellas Artes en nuestra querida ciudad capital. También fue presidente honorario vitalicio de la Sociedad de Autores y Compositores de México, a la cual me honro en pertenecer. Y de algunos textos que utilizó para musicalizarlos, podemos mencionar a Amado Nervo, al poeta Ernesto Cortázar, Gilberto Parra Paz, entre otros. En 1941 recibe el equivalente al Ariel, otorgado por los periodistas cinematográficos por las películas Ay Jalisco no te rajes, medalla de oro RCA por manejo de la sala de grabación y consola de sonido en los ahora desaparecidos estudios Clasa, como director de grabaciones. Premio especial del periódico Excelsior por la canción Cocula en la película El Peñón de las Ánimas. Placa de plata por Allá en el Rancho Grande en 1945. Ariel por la música de la película Canta Claro en 1953. Ariel por la musicalización de la película Cuando me vaya, basada en la vida de la compositora María Joaquina de la Portilla Torres, mejor conocida como María Grieber, en 1958. Medalla de oro Gonzalo Curiel, que otorga a la Sociedad de Autores y Compositores por 25 años consecutivos de música para cine. En 1966, nombramiento por el gobierno del Estado de Jalisco como hijo adoptivo del Estado y de la ciudad de Guadalajara en vista del éxito de la producción musical dedicada a enaltecer a este Estado. Escuchemos una versión diferente a la conocida de No Volveré, de Manuel Esperón. Y es de hacer notar la diferencia en la tonada del principio de la canción y en la velocidad que hace de esta canción Pedro Infante. Y es un extracto de la película El Inocente. Adelante con la canción de Manuel Esperón, No Volveré, en la voz de Pedro Infante. Quieras que yo esté contigo, no hallarás un recuerdo de mí, ni tendrás más amores conmigo, y te juro que no volveré. Aunque me haga pedazos la vida, si una vez con locura te amé, ya de mi alma estarás despedida. No volveré, te lo juro por Dios que me mira, te lo digo llorando de rabia, no volveré. anda a ver que mi llanto ha formado un arroyo de olvido anegado, donde yo tu recuerdo ahogaré. Nubes que el viento apartó, fuimos piedras que siempre chocamos, gotas de agua que el sol se secó, borracheras que no terminamos. En el tren de la ausencia me voy, mi boleto no tiene regreso, lo que tengas de mí te lo doy, pero yo te devuelvo tus besos. No volveré, te lo juro por Dios que me mira, te lo digo llorando de rabia, no volveré, no pararé hasta ver que mi llanto ha formado un arroyo de olvido anegado, donde llevo ahogaré. En 1971, el 15 de enero, recibe de la Sociedad de Autores y Compositores de México un reconocimiento como socio fundador. En 1974 recibe un diploma y la batuta de plata por parte del gobierno de Arandas, Jalisco, por su canción del mismo título. En 1976 se le otorga la Lira de Oro, máximo galardón del Sindicato Único de Trabajadores de la Música, como reconocimiento a su labor en pro de la música mexicana. En 1977 recibe reconocimiento de la Academia Mexicana de Ciencias y Artes Cinematográficas por la película El Mar. En 1979, la Cineteca Nacional le otorga diploma por su meritoria labor dentro de la industria cinematográfica mexicana. El 15 de diciembre de 1986, recibe por parte de la Cineteca Nacional un reconocimiento como forjador del cine popular mexicano en el 50 aniversario de la filmación de la película, allá en el Rancho Grande. He dejado para el final una melodía bastante recurrente en los grupos de mariachi, sobre todo cuando los clientes les solicitan una canción para alguna madre que se ha adelantado. Y es parte de una escena de una de las películas de Pedro Infante, cuando el personaje que encarna a Sara García muere y Pedro Infante le llora en su tumba. Antes de despedir el programa, les recordamos que contamos con un correo electrónico al que nos gustaría que nos hicieran llegar sus comentarios, sugerencias y también sus críticas, ¿por qué no? El correo es arturotetequilo@gmail.com. Tetequilo es con Q de queso, arturotetequilo@gmail.com. Mi nombre es Arturo Altamirano y los espero en el siguiente programa. Adelante con la canción de Manuel Esperón, interpretada por Pedro Infante, Mi Cariñito. Yeah.